in the world tonight. Modo La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Yeah. washed away a dream of you, but nothing else could ever take you away. Remember You, Skid Row, haciendo parte de este inicio del bloque de música ya de la mañana. Vamos a algo más musicales para disfrutar de Regreso al Futuro en la ochentera 91.9 Medellín. Soy Checho Cano y vamos hasta la una de la tarde disfrutando de buenas canciones. Este lunes comenzando una nueva semana que está Corey Hart en la ochentera 91.9. Sunglasses at night, so I can watch you weave them, breathe your storylines. And I wear my sunglasses at night, so I can keep track of the visions in my eyes. Watch. She got control. La Ochentera. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo al instante. Al instante. www.laochentera919.com. Yeah. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Gabriel y esta canción llamada Sledgehammer, aquí en la ochentera 91.9 Medellín. 10:34 minutos, una mañana agradable para acompañarnos de buena música. Estamos en esta máquina del tiempo de regreso al futuro, la ochentera 91.9. Sumérgete en los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. volume, this, this. When the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. This. Cuando pienses en clásicos, piensa en la ochentera. 91.9. Go! de regreso a los 80 en 91.9 La Ochentera. La Ochentera. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. And you said you had to get your laundry clean. never want another girl like you. Escuchas La Ochentera, La Ochentera, 91.9. Pool of sweat, thought I heard a scream.